Sí, estábamos más que nada salvaguardando la integridad física de nuestro estudiante y nuestro cuerpo docente, porque realmente a la mañana la sensación térmica estaban siendo de 3, 4 grados. En esas condiciones realmente no se puede desenvolver la tarea educativa. Uh-huh. ¿El edificio no tiene calefacción? No, no tiene calefacción. Están todavía están instalando en el ala, es como una L, el 4, ¿no? Sí. Entonces, el ala larga hemos visto que está bastante avanzada, pero en el ala corta ni siquiera han empezado a hacer, solamente están los huecos nada más, tienen que hacer toda esa parte de la instalación. Y entendemos que va a llevar un tiempo eso, pero mientras tanto los estudiantes nos reclaman constantemente que, profe, tengo frío. Bueno, uno tiene, como adulto responsable, tiene que tomar cartas en el asunto. Uh-huh. Así que. Y a partir de esto ustedes dijeron que hoy no iban a ingresar a clase, pero bueno, luego la decisión fue de que se suspendieran directamente. Claro, sí, ya evidentemente había, eso ya estaba pautado desde el Consejo de Educación, pero no nos comunicamos bien, pero nosotros decimos que si el clima seguía así con estas bajas temperaturas, a partir de hoy no íbamos a ingresar a los cursos a dar clase, porque no puede ser que los chicos estén pagando la falta de responsabilidad de los adultos. Uh-huh. Primero que nada, el gobierno ya tendría que tener resuelta esa antes, durante las vacaciones. Ya nosotros ya tendríamos que haber entrado a una institución que esté en condiciones edilicias habitables. Uh-huh. Y por otra parte, como adultos no podemos seguir naturalizando, porque está bien, nos callamos hoy, nos callamos mañana, y lo que se va perdiendo es el derecho de los estudiantes a estudiar en condiciones dignas. Y también trastoca nuestros derechos laborales, que también somos personas los docentes y necesitamos estar cómodos dando clase y no estar pensando, bueno, hace frío, los chicos se quejan, uno también siente el frío. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, la decisión es, ¿qué va a pasar el lunes cuando se tengan que volver a las aulas? ¿Han tenido algún contacto con educación? ¿Cómo lo van a resolver en estos 4 días? Esto para la semana que viene va a estar resuelto. Uh-huh. En teoría. ¿Resuelto en qué sentido? ¿La obra concluida o con un sistema alternativo de calefacción? Mira, no quiero brindar una información errónea, pero según entendí, ya iba a estar resuelto el sistema de la calefacción. Uh-huh. Así que, pero como te dije antes, la veo muy difícil. El año pasado también estuvimos varias interrupciones porque, bueno, el problema eran con los calefactores, ¿no? Que se rompían, y a veces los mismos gente extraña a la escuela, a las instituciones, los rompía, ¿viste? Y bueno, eso no lo podemos negar, es una realidad. Y tuvimos que parar varias veces porque a veces habían pérdidas de gas, y quizás con este nuevo sistema va a ser más efectivo. Pero, como te dije anteriormente, la veo muy difícil que la semana que viene empiecen. Se resuelve ese problema. Es una responsabilidad muy importante para los docentes y se encuentran también en una situación de estar en el medio, ¿no? De entre los alumnos que están en malas condiciones y una dirección que existe desde el Consejo Escolar de que tienen que dictar clases. Exactamente. Quedamos al medio de un fogueo. ¿Por qué? Porque siempre se demoniza la figura del docente. Mm. Y por lo general los medios en su mayoría los medios terminan vendiendo una versión de que nosotros solamente reclamamos por nuestro salario, pero en realidad cuando el docente va a reclamar, lo que estamos reclamando es por mejores condiciones edilicias, por mejores insumos escolares para los chicos. En algunas ocasiones se han cortado los insumos, después a la brevedad han vuelto, pero bueno, eso el chico tiene que ir, tiene que comer algo, tiene que estar abrigado, tiene que estar bien, tiene que sentirse bien para poder estudiar. Si no, no le podemos exigir a los chicos que estudien. Me parece que ese es nuestro principal compromiso como docentes. El lado humano tiene que estar presente.